se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. Y así comenzamos este programa de Aleación Maestra. Muy buenas noches, Quito, Ecuador y el mundo entero. Bienvenidos sean todos y todas a esta tu Aleación Maestra. Como ya lo dije, en este jueves 24 de abril del 2014, Cachita y Franklin, ¿cómo van? Muy buenas noches desde este Quito Bipolar. Yo soy la Cachita y estamos una vez más en Aleación Maestra. Muchas gracias por acompañarnos. Franklin. Muy buenas noches, Quito, Ecuador y el mundo, derribando fronteras, acercando a la gente, deshaciéndonos de estas distancias y de esta forma un poquito más cerca tuyo. Bienvenidos a Aleación Maestra. Y estábamos escuchando de fondo, pues lo que con lo que iniciamos es el tema Sweating Bullets de Megadeth en vivo y en directo desde la Casa de la Cultura, señores, la grabación hecha por esta persona. Ya, sí, estábamos viendo el video. Eso mismo iba a preguntar. Oye, ¿y tú acampaste aquí en la radio? No, tranquilo, ¿verdad? Hoy para el concierto de Megadeth fue todo relax, tranquilo, porque teníamos un pase exclusivo por acá y ya. Todo chévere. Y pudimos acceder rápido al concierto, sin muchas colas, sin mucho trajín. Y ya, y fuimos testigos de uno de los conciertazos de este año. Ay sí, yo tuve un pase especial, me muero, qué bestia. Ya porque estoy en radio tengo pase de prensa, ¿no? O sea, yo también hice mis... Claro, obviamente. Mis movimientos por ahí. No, pero es que de todas formas es la gestión real por el simple hecho de que no solo se está difundiendo, sino que también se está trabajando de acorde a... Queremos difundir y que el rock se entienda, se comprenda de que no solo es una moda, sino que somos una verdadera cultura. Ajá, y pues bueno, les cuento de una vez, pues ya para comenzar chévere el programa. Les cuento que el concierto fue magnífico. De parte de Megadeth hicieron como siempre su mejor papel, Mustaine, Sean Drodick y los demás músicos, David Ellefson. Se portaron súper bien y pues... Incluso fueron tan tolerantes de ellos que permitieron al equipo técnico que vuelva a reconectar los amplificadores. Porque te comento, Como siempre suele suceder acá en el Ágora de la Casa de la Cultura, suele haber problemas de acústica, ¿no es cierto? Sí, en realidad es, hemos comentado en otros programas, no en este, no, sino en otros programas de amigos, todo eso, que el peor teatro de la capital, no por situación, todo eso, sino por la infraestructura técnica, la infraestructura acústica, es el Ágora. Es un bonito lugar, es un lugar especial y genial, pero para un espectáculo de música, ay, lastimosamente deja mucho que desear, ¿no? Sí, entonces, pues, te cuento que la acústica no falló en el día del concierto. Lo que falló fue en sí la amplificación en sí. No. Lo que fue mucho más terrorífico porque justo en la canción que estamos escuchando, ahí fue cuando comenzaron los problemas de amplificación. Ya. Se apagó toda la torre izquierda de amplificación y sonaba a medias. Dios. Entonces la gente obviamente mostró su disgusto y hasta increíblemente Dave Mustaine dijo: muchachos, tenemos que hacer una pausa, les pedimos disculpas, esperemos un momento que los técnicos vuelvan a corregir este problemita. Pero tanto, dale. Iba a decir, pero o sea, ¿qué sería? ¿Un gesto muy caballeroso, por así decirlo? No, es que de todas del formas, músico sí. A permitir eso, porque yo creo que siendo otro, o sea, como que ya, chao, lo doy aquí por sentado y se acabó. No, debes tener en cuenta algo en el rock. Por suerte, la gran mayoría de músicos rockeros, ellos se la bancan por dar un genial espectáculo, un brutal espectáculo, y no necesariamente porque solo queremos tocar, no. O sea, y lo he visto en muchas agrupaciones. Entonces, de todas formas, tenían que ver que solucionaran eso, ¿no? Sí, el problema es que ya una vez la banda fue tan profesional, como tú lo dices, que Mustaine y los tres muchachos más estaban esperando a un lado del escenario, ¿cachai? Yeah. Estaban esperando ahí, estaban conversando entre ellos y esperando que conecten bien los amplificadores. Cosa increíble, ¿no? Porque es Megre, ¿cachai? O sea, la gente estaba mostrando su descontento, diciendo qué falta de respeto para Megre. Claro. Porque es una verdadera y total falta de respeto. Y nosotros para quedando una bandota de este calibre, ¿cachai? Claro, y nosotros quedando en vergüenza porque es el público ecuatoriano el que está mal, ¿no? O sea. Pero verás, bueno, la gente en sí nos portamos chévere, supimos aguantar, de hecho fuimos felicitados al final del concierto por Dave. Él dijo, ustedes fueron, en inglés, ¿no? Él dijo, ustedes fueron súper tolerantes con las fallas técnicas, un aplauso para ustedes, así dijo. Pero la joya de la noche... Y ahí es cuando la multitud enloquece, ¡woo! Claro, pero la joyita de la noche se mandó el sonidista. Yeah. Cuando ya por fin lograron reparar la amplificación. Entra más o menos así, bueno, continuamos con la fiesta del metal y mega. Fue terrorífico, ¿cachai? Toda la gente le mandó pero, o sea, era lo mínimo, pues. Ya, no, o sea, me sorprende, oye. Qué terrorífico. Bueno, dejémonos de estas cositas feas, nos regalaron un genial espectáculo, la gente que fue lo aprovechó y lo disfrutó, pues ahora disfrutemos de más música. Sí, suena Megadeth, un tema del Yautanasha que no sonó en su concierto de aniversario, Train of Consequences. escuchando Aleación Maestra. Y ya pues estamos acá, después de escuchar al Megadeth con el tema Train of Consequences desde el álbum Eutanasia. O sea que ese nos faltó en el concierto. Ese faltó el concierto. Ah. Bueno, en realidad faltaron un montón de temas de ese disco porque por el desfase técnico que hubo, pues pasó como cuarto de hora sin tocar Megadeth, ¿cacha? Dos temas por lo menos con esos cuarto de hora. Sí, sí, por ahí, por ahí. Lastimosamente, no se puede tener todo lo que se quiere. Sí, una cosita más. Uh-huh. Para terminar de una vez con el tema de Megadeth, pues... felicitaciones enormes a la banda por hacer un gran concierto, por portarse súper tolerantes con las fallas técnicas. Una felicitación al público que pagamos con nuestro esfuerzo económico toda la para la entrada. Esperamos todo el concierto y disfrutamos de la tocada. Hasta ahí nomás. Ya, bueno, punto. Y esperamos que para la próxima, una sea más profesionales en la organización de estos eventos. Yo quiero decir algo. Dele. Pude leer, déjenme recordar si fue en la página oficial del vocalista o en la página de Facebook de Megadeth, que agradecía a Quito, especialmente sobre eso, ¿no? Agradecía la parte de la espera del público, la paciencia, la acogida que tuvo, y decía que amaba a Quito. Textual, una parte decía, I love Quito. ¿Sabes qué me recuerda eso? Como cuando el Homero Simpson va a la escuela, al campamento del rock, y les dice que digan que cada ciudad es la más genial. ¿Será que esta vez dicen lo verdad, no? ¿Cachas? O sea que es que en ese tipo de contextos, pues, o sea, se saben mofar, ¿no? Por ejemplo, en la serie misma de Los Simpsons, cuando, por ejemplo, alguna vez sale U2 en un capítulo, pero súper antiguo, y el cómo se llama, y el Bono de U2 dice, ¡muy buenas noches! ¿En qué ciudad estamos? Se pregunta así, y ahí dice, ¡Springfield! ¡Ah, ya! ¡Buenas noches, Springfield! Entonces, más o menos es así. Yeah. De ley les debe pasar a un montón de artistas eso. Sí, debe ser. 2229-66, una vez más, 2229-66, los números en cabina, o nos puedes escribir a... Aleación Maestra, en la página de Facebook. Ya le das me gusta, tus comentarios, sugerencias, críticas constructivas y destructivas, porque no nos asustas ya que somos rockeros. ¿Puedo lanzarme una cuñita? Claro. Empezó, vamos. Sí, me pueden seguir a mi Twitter como Pucatita, @Pucatita, ya, lo dije. Chévere, siempre Cachita con sus cosas es súper cortante. No, es que tenía que decirlo al aire porque me desafiaron, entonces ya, no está cumplido. Ya, y bueno, hago públicamente, quiero coordinar con amiga Maggie Muñoz para que venga con su nueva banda que está sonando una bestia. Ya les estaremos pasando, me envió un par de promos del nuevo trabajo y están bien, loco, bien en realidad. Chévere, estamos como en contacto ahí. Franklin está haciendo las gestiones, la negociación para traerle aquí a la Maggie, ex guitarrista de... Oníricas, ¿no es cierto? Así es. Ya, pues, oye, también hay que recordar a la gente que nos sintonizan a través del www.casadelacultura.gov.es. Lo hacen a nivel mundial. Ya, y de esta forma, pues, un poquito más cerca. Y otra cosa que se me está escapando, los 940M, la radio de la Casa de la Cultura, siempre en estos horarios nocturnos, pues, tiene los programas dedicados a estas culturas, a los que nos encanta el rock, o la música alternativa, la música diferente, pues, conéctate con toda la programación de la noche de la radio de la Casa de la Cultura, que está espectacular. Sí, señores, así mismo, como lo dijo Franklin, hay espacios como, por ejemplo, el de Desfase Insomne, el día lunes, el Papayal, el día martes, Polución Sonora, el miércoles, este programa Aleación Maestra, el jueves, y mañana viernes también hay el Alborada Rock. Todos son buenos programas, y en sí, toda la programación de la Radio de la Casa de la Cultura es excelente. Así es. Y los domingos... Les recomiendo que escuchen. Y los domingos con Como Tú. Por eso digo, toda la programación. Pero no es programa rock el de los domingos. Yo sé que no es programa rock, pero igual. Dejen lanzarme mi cuñita. Verán que viene hiperactiva. Ya, bueno, oigan. Sí, vamos con más. Claro, de ahí vamos con más audios, como dicen por ahí. Oye, te cuento que este día, 24 de abril del 2014, el señor Billy Walsh, bajista de Faith No More, está de cumpleaños. No, ¿en serio? Adivina. ¿Cuántos? Medio siglo, pan. No molestes. Cincuentón. Pero se está conservadazo. Tú le ves en los videos, en las fotos, o sea, No parece, ah. Entonces, gallina vieja da un buen caldo, dicen por ahí. Claro, pero todo depende de la yuca, ¿no? Oye, entonces vamos, pues oye, vinámosle un homenaje a Billy Walsh, bajista de Faith No More. Faith No More es una bandota. De las mejores. Y ya, pues, ahí vamos con dos temas de Faith No More. Bueno, mientras tanto les recordamos una vez más, 2229-66, y ya se está conectando la gente. ¿Qué es esta genialidad que suena ahí, ah? Epic. Lying on the floor. Mientras más añejo, mejor. Clásicos en aviación maestra. Ahí escuchábamos a Faith No More con el tema Ashes to Ashes en este pequeño pero sentido homenaje a Billy Walt, bajista de Faith No More, que hoy cumple 50 años de edad. Bien vividos, ¿eh? Se le nota. Y un espectacular músico, parte de ese trabajo espectacular. No hay palabras en realidad, claro. No hay palabras. Oye, ¿sabes qué? Billy Walt trabajó con una banda local de acá, ¿verdad? Y una que sí. Te gusta mucho a vos. ¿Cuál, ve? Curare. No. Sí, el Billy Walt les produjo el álbum. Bueno, no les produjo. Fue el que masterizó el álbum de Curare. El segundo, el Radical Acción. Vea eso. Esa sí no me la sabía. Esa no me la sabía. Ahora entiendo por qué hay esa mano tan espectacular en ese disco de Curare. Sí, es muy bueno. Uh-huh. Que, en esta semana ha habido un montón de cosas interesantes, tensas, nos han estado bombardeando en los medios con esto de la gira del presidente Rafael Correa y también lo que se viene ya en estos días, ¿no? El día domingo que van a convertirlos en santos, según tengo entendido, bajo la religión católica, a lo que fue el Papa Juan Pablo II y el otro Papa Juan XXIII. No sé si necesitemos más santos tener más santos. ¿Crees que mitigue el hambre en el mundo? Así de radical. Definitivamente no. O sea, la hipocresía que maneja la iglesia es de tal nivel que, pues, ellos, mientras viven rodeados de lujos, la gente en África se muere de hambre. Acá también, aquí en Sudamérica, en Asia. Oye, pero hay algo que sí voy a destacar de todo esto de la religiosidad, ¿no? Tienen unas obras de arte espectaculares en las iglesias, en los conventos, en los museos. Claro, y es que es de lujo, pues, mano. Sí, sí, ya te digo, o sea, yo soy un amante asido de los museos. Dígame, Cachón. Hablando de canonizar, ¿por qué no le canonizan al santo Cachón? Se empezó. Bien, bien, está. Buenazo, buenazo. Bien, está. Oye, te cuento que hubo otro concierto acá. El 12 de abril ya se presentó una bandota, una banda de thrash metal que se llama Havoc. Ya, no, sí. Es de las nuevas bandas. Sí, sí, son espectaculares. Y bueno, pues por motivos de los asuntos de programas que tuvimos de otro tipo de entrevistas, pues no pudimos poner ningún tema de Havoc. Ahora sí. Es la oportunidad. Ahora sí, ahora es cuando. Un poco tarde, pero... Oye, y para esas fechas estábamos aquí con los amigos de Acaco Record que nos vinieron a hacer la invitación al concierto de este día sábado, que también va a estar una bestia, del cual estaremos hablando más adelante. Mientras tanto, escuchemos Havoc con Point of No Return. No, perdón, me equivoqué. Locute, entiende. No. Se le fue por la tangente. Pero es que en las mejores familias ahí está. Pasan, ¿vea? Ahora sí. Eso sí. Ya me parecía ya. Havoc. Yeah. Y ya estamos acá, pues, en Aleación Maestra. Escuchábamos el tema Point of No Return de Havoc, banda que se presentó el 12 de abril aquí en Quito. Es una banda de thrash metal, y en este género, thrash metal, pues aprovechamos el momento para saludarle al Jairo Pachay, el guitarrista y cantante de 333, que ya tiene listo, o ya al menos, eso parece, eso me dijo el otro día, que ya está en la fase final de producción de su nuevo trabajo de 333, y pues ya está coordinado la entrevista para acá, ¿no? Entonces estamos esperando que salga del horno su nuevo trabajo, y pues aquí tiene su entrevista. Así como los Priorato, que y igual... Y del no... horno derechito para acá. Oye, y así como los Priorato, que nos trajeron su trabajo fresquecito, ¿no? Todavía ni salía al mercado y ya pudimos disfrutarlo los amigos de Priorato. Y otras bandas más, ¿no? Ya ni me acuerdo cuántas bandas han venido por acá. A ver, por aquí han pasado El Dolor. Así es. Con el Cuenquita, también pasó Inside the Fire. Ah, eso mismo así. Inside the Fire, también Chancro Duro, Murder... Hemisferi, también pasó. En la primera mini temporada que tuve yo solito, ¿no? Porque al principio lo hacía yo solano el programa. Y suena los violines de fondo. le entrevisté, pues, en el primer programa de Aleación Maestra, le entrevisté, pues, a Parca, me acuerdo. Ah, los Parca. Y en el tercero vino Indigno, Rotten Company y Miroda. Vea eso. Y también estuvieron acompañando a los amigos de Akakor, que nos tienen un eventazo para toda la gente que nos gusta el metal más extremo, más fuerte, el death metal, el gore, una genialidad. Este sábado pronuncia mejor, a las 4 de la tarde en el Taita Rock Bar. Ahora sí. En el Taita Rock Bar en La Orellana, en 944, entre 6 de diciembre y Jan Spinson se estarán presentando Gorefagia, con su nuevo video que está posteado en el Aleación Maestra, que está una bestia. No sé si ya lo pudiste ver, Daniel, ¿ya viste ese video? Simón, está brutal. Una locura, ¿no? Lo recomendamos que lo vean. Ya, estarán los Ente, los Gastro Rexis desde Ibarra, los Infectology también desde Ibarra, desde Atuntaki, los Carcinomatosis, y de aquí de Quito, los Botrox Atrox. Ya, esas son las bandas que se presentarán este día sábado a las 4 de la tarde en el Taita Rock, en La Orellana, y entre Jan Espinzón y 6 de diciembre. Ahí 4 de la tarde con un aporte de $4. Sí, económico. Económico, ¿eh? Y por ver esas bandazas. Sí, y por bandazas así. Claro, bandotos. Sí, sí, entonces. Bandotos. Yo, ¿y? No sé tú, yo voy a estar ahí con el uniforme del equipo porque juego a las 7, ¿verdad? Claro, ahí mismo toca. Ajá. Pero está bien. Esa es la actitud, ¿no? Y pues, y sumándonos a toda esta idea de la promoción y difusión de las bandas, de los eventos, pues, les invitamos, como siempre lo decimos en nuestro programa, pues, a que todas las bandas dejen sus demos, ya sea vía electrónica o vía físicamente, ahí pues, acá en la radio, en la Casa de la Cultura, en el Facebook también, contáctense, o si no también en el Marea Negra del Centro Comercial Espiral también. Claro, ahí, o sea... Pues, como centro de acopio, así una red, sí. El objetivo es ese. Y ya saben, o sea, tienen sus trabajos, sus propuestas musicales, sus eventos, todo eso, pues, este es el espacio, está abierto porque queremos compartirlo con todos. Yo, o sea, no son integrantes de una banda, pero igual quería mandar saludo, y que ya nos están escuchando, quería mandar un saludo a Gary Veloz, a la Micho y a Lady. ¿Quién es esa Micho? Esos nombres. Mi hermana. Más extraño. Ese es un saludo familiar. Entonces, para Miriam, ¿ya? Y un saludo para Leison, que hoy pasamos, aunque suena cursi, pasamos una mega tarde. Presentar a la ñaña, guapa está la ñaña. Se me escapa una nota. Hay una lista de conciertos. ¿Te acuerdas que leímos una lista de conciertos que estaba por haber, que ya se han realizado algunos cuantos y búscale se vienen otros? En el Querelibro, ¿no? En ya. El Querelibro de estar. Sí, sí, porque hay que tener en cuenta que son unas bandazas también que están por venir, ¿no? Que nos van a acompañar. Ya, o sea, busco. Próximamente está por venir Municipal Waste. Y de ley es una bandota también. No, qué locura, qué locura. Y 30 Seconds to Mars. O sea, no es mucho de su estilo, es más mi estilo, pero igual es de rock. Claro, rock. Bueno, o sea, ahí, por ejemplo, lo destacable de esa banda que tú dijiste, los 30 Seconds to Mars, así se dice. Yo digo 30. De esa banda, lo destacable es que el cantante, el Jared Leto, es actor, ¿no? Y productor. Y productor. También ganó un Oscar por una película que salió últimamente, y él fue el actor principal de la peliculaza, perdónenme, Wrecking for a Dream. Qué densa que es esa película. Oye, la gente que... No me la sabía esa. No sabía. Te juro que yo... No sabía. Solo lo ubico como actor, pero como músico no le había parado mayor bola a esta banda en realidad. Es que es de las consideradas bandas emo. Ah, pero ya te digo, o sea, en realidad no... Me voy a poner a escuchar detenidamente. Y tiene videos realmente bien hechos. Por ejemplo, el de From Yesterday. O sea, se realiza en un templo chino, si mal no me equivoco. Es en un templo chino. Entonces va, es más o menos como un príncipe. Un poco mezclado a la historia del último emperador. Ya. Y un poquito eso, como un príncipe así, así niño. Un rey niño. Igual The Kill también es un buen video. Lo recomiendo que los busquen. Está bueno. Ah, bueno, ya los tendré muy en cuenta. Aquí ya no los... soltó lágrimas de emoción aquí. Sí, la le salió lo emo. Si alguien quiere invitarme al concierto, yo no me enojo. Búsquese novio para que le lleve. Vamos con una baladita. Obvio. ¿Qué vamos. Le parece? Nos pusimos romántico. Esta es ahora el romántico. Hablando de mis lágrimas. Ahí está la baladita para todos ustedes. Todas y todos ustedes. We'll be right back. escuchando Aleación Maestra. Y ahí sonaba el tema clásico de Ente, Infinito Grito Terminal, o más tradicionalmente conocido como 3 metros bajo tierra. Qué romántico. Claro, es que era la balada para todos. Yeah. Es que te hayas puesto emo, tenga su balada. Así que si quieren disfrutar de Ente, o de Gorefagia, o de Gastrorexis, pues... Infectology. Todas estas bandas se estarán presentando este día sábado a las 4 de la tarde en el Taita Rock, Bueno, de todas formas ya están invitados, ya les recordaré la dirección más adelante. $4, 4 de la tarde en el Taita Rock, en la zona. Orellana... 944, entre 6 de diciembre y ya en el piso. Ah, ahí está. Así que yo sí voy a estar ahí, en realidad. Claro, una bestia. Sí, toque. Por supuesto. Toc. Por ley. Ajá. Por ley toque estar ahí. Y por amor a la camiseta. Obvio. Uh-huh. Ya. Estamos ya 20 horas con 48. Un poquito vamos con un poco más de música antes de la pausa. Ya, tenemos más bandas ecuatorianas. Hoy más adelante vamos a tocar algunas bandas ecuatorianas en la coyuntura, en lo que se viene respecto a esta, a este convertir tantos a las personas. Yo no sé bajo qué parámetros. Hay un santódromo. Santómetro. Un santómetro. ¿Existe algún parámetro así, no? Como el, no sé si tú me dijiste que está comentario que a ver, el actual Papa, ¿cómo se llama? ¿Francisco? Sí, sí. Él santifica, o sea, está en contra de la pedofilia y santifica a quien estuvo a favor o a quien justificó la pedofilia. Bueno, son por decir, las pequeñas contradicciones que hay. Son puntos de vista, porque me parece que el que más encubrió era el anterior, el Ratzinger, ya claro, el Benedicto. Es que eran nazis. Sí, el apellido como que le da muchas no, cosas, ¿no? De hecho sí. Él, él perteneció a las juventudes nazis. Yeah. Cuando había sido joven había pertenecido a las filas nazis. Bueno, todas. Y su pensamiento, o sea, político era bastante radical en ese aspecto, ¿no? Porque él sí creo que a diferencia de ese Papa Francisco, decía que, o sea, que él no, ¿cómo sería? No confiaba mucho en las personas LGBTI. Incluso condenaba el uso del condón en ciudades como África. En continentes como África. En continentes, perdón. Perdón. Terrorífico. Bueno, no me he informado mucho sobre eso. Yo solo sé que no creo que necesitemos más santos en el planeta porque no sé para qué santo, ¿no? Como dirían los de Lefiers en una de sus obras, cada santo con su target. Ahí está. Haciendo un santo con su target, con su público. Okay. ¿Ya? Chévere. Haciendo un santo para cada uno, entonces ya tienes el santo de la devoción, el santo del amor, el santo de la tristeza, el santo de los negocios, pues. Ahora que verás, estaba preparando el programa hoy en la tarde y se me había ocurrido. Yo dije, nunca iba a poner una banda como estas en el programa y se me había ocurrido poner Barbie Express. Ya. Porque ellos tienen un tema que se llama Vive el Papa. Ah, no, o sea, sí, muy buen tema. Fue como que satírica la cosa. Sí, o sea, en realidad. Porque sí. Va por ahí la cosa, ¿no? Ajá. Pero no lo va a poner, porque realmente como que sería un total desfase sonoro con lo que estamos poniendo antes. Pero lo vamos a compartir en el fanpage de la Acción Maestra. Y iba o a decir... capaz que al final. Yo te dije, ponle de entrada, pero la coyuntura era mega. De claro, que... es que mega. De yo ya dije, el Daniel va a salirse por la tangente al estilo Cachita. Ya. Yeah. O sabes qué, mejor que pongámosle, ¿qué te parece? Ah, sí. Vamos. Vamos de una. Ya, vamos de una. Entonces, pues, bueno. Ya, le hago el cambio, ¿ya? Prepárale el tema. Bueno, pues esta noche, cuando son las 8 de la noche con 50 minutos, te vamos a compartir aquí en tu radio Éxitos algo de Barbie Express de nuestro amigo francés ecuatoriano, Sven Favot. Les chrétiens ont accompli des actes. Que l'Évangile éprouve. Si j'évoque le passé, c'est parce que reconnaître le fléchissement d'hier est un acte de loyauté et de courage. Thank you.

70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Fragua de Cantuña. Una historia y un pasado. Una confrontación especial entre obras de la época colonial y obras actuales que muestran la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía. Visite la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de abril, de martes a sábado. Entrada gratuita. La magia está más cerca de lo que crees. Latitud Magia. Primer encuentro de magia de cerca. En Quito, Ecuador. Sala Espada de Madera. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 2 al 31 de mayo. Viernes y sábados. 20 horas. Entradas a la venta en www.magia.com.es. Latitud Magia. La magia cerca de ti. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9 de la noche. Regresamos con más Aleación Maestra. Quédate ahí, no te muevas. Volvemos al aire en Aleación Maestra, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 kilohercios en amplitud modulada. Nos pueden escuchar a nivel mundial digitando el www.casadelacultura.gov.es. Esa es la actitud. Oye, te comento, ¿sabías que nuestra frecuencia, la frecuencia de nuestra radio, llega hasta más o menos un poco más allá de la Tacunga? Sí, sí, de ley. Y en el norte, hasta por Peguche. Genial, ¿no? Una bestia. O sea, ni muchas radios en FM tienen esta potencia y llegan tan lejos como nosotros, ¿no? Claro, de la y así esa es parte de... Claro. Ajá. Que podemos mejorarlo y ese es el objetivo. Ya, el objetivo ya con el tiempo es pues que se logre la FM, ya no va a haber la A y la M, sino va a haber en un futuro cercano la F y la M, y ahí vamos a sonar con todo el poder real. Ya, no, y esa hay que agradecer y aplaudir ese trabajo, ese esfuerzo grande que están haciendo los directivos de la radio para que esta frecuencia y esta radio mejoren y mejore cada día, ¿no? Entonces, uh-huh, buscando mejor, más y mejores programas, mejores contenidos. Ahora ya tenemos un noticiero cultural, ¿no? Todos los días, de lunes a viernes, todo algo para que estén muy informados respecto a todo lo que se gesta en esta ciudad y en este país, todo lo cultural. Y a propósito de todas estas labores que se hacen aquí en la radio, pues también le mando un saludo al Javocor, Javier Albarracínez, el nombre, sino que en el Facebook se le encuentra como Javocor. Él es un pana, también colega, operador de otra radio, que el día sábado nos estará ayudando por acá en unas partes técnicas. Ah, vean eso, ¿ves? Se sigue trabajando y mejorando aquí. Y también somos rockeros, ¿no? O sea, familia, ¿no? Comunicadores, rockeros, músicos, todos ya sabemos. Sí, ahí está. Sí, historias culturales como usted, por ejemplo. Así es. Oye, y eso es lo genial, ¿no? Muchos de nosotros, los rockeros, nos vinimos a encontrar aquí, en estos espacios, precisamente trabajando en pos y en pro de mejorar las culturas, la cultura ecuatoriana. Si te das cuenta, o sea, bajo este concepto, no por el hecho de que seamos rockeros, quiere decir que solo hemos trabajado por el rock, ¿no? Uh-huh. También he visto que se la bancan amigos como el Bolívar Ancha Luisa, que se la banca por la danza, amigos como... se me escapó el nombre de este pana que es de Murder, que también hace folclore con otras agrupaciones, todo eso. O sea, se la bancan y durísimo, ¿no? Es que ese es el objetivo, pues. El objetivo es que nos dediquemos a fortalecer esta escena cultural, ¿no? Porque la palabra cultura nos encierra a toditos. Así es. Desde rockeros, pasando por los que escuchan música tropical, música del antaño y en fin, claro, todo lo que haya, ¿no? Y encierra todo lo que te rodea, la comida, la vestimenta, la... La religión, de lo que estamos hablando, sí, sí, justamente. En realidad. ¿Algo quiere decir? Ya me olvidé. No, que es en serio. O sea, lo importante es eso, ¿no? Que se está trabajando por la cultura, ¿no? Y que ahora, o sea, se ve que ya es algo más solidario, ¿no? Dejó de ser bastante sectario, como siempre dijo. O sea, ya nos ni nosotros y ya nadie nos dejamos encasillar en una... Ya no nos estamos encasillando en una sola tendencia. Ya. Y hablando de gente que trabaja y trabaja constantemente, pues esta amiga, la Maggie Muñoz, nos hizo llegar algo de lo que está haciendo con su nueva agrupación. O sea, ¿sí te recuerdas la onda de Onírica, no? De todo lo que han hecho, ¿ya? Esto está una bestia. Su nueva agrupación, así corto, ¿en qué tema? Fuerza y poder, me parece. No, fuerza y coraje. Escuchemos a... ¿Cómo se llama la banda, perdón? Acid Core. Acid Core y fuerza y coraje. We'll be right back. escuchando Aleación Maestra. Pues bueno, el cambio en las guitarras, el cambio en los riffs que hacía originalmente Maggie Muñoz cuando pertenecía a las Oníricas. Cambio radical, cambio completo con esta bandaza. En realidad, le escuchamos en la inauguración del Indo Rock con la Cachita. ¡Qué espectacular! Una bestia. Y está tocando con el hermano, ¿verdad? Cuñada, digo. Eso justamente te hacía el comentario porque a lo que conté escuché del tema, escuché unos teclados. Y entonces me llamó la atención por la fuerza, porque usualmente no suele ser tan común el que haya teclados en el eso de aquí es como metalcore, ¿no? Sí, básicamente sí. Es metalcore, sí. No, básicamente es eso. No, sí, es metalcore y meterte en teclado, tratar de hacerlo un poco más melódico, por decirlo de alguna forma, o sinfónico, melódico. Llama la atención. Sí, y bastante. Entonces, me gustó mucho esto. Entonces me crucé un par de temas y ya estábamos conversando el otro día. Ojalá lo podamos tener pronto aquí. Sí, y ese, repetimos otra vez, esa es la idea, a todas las bandas y grupos de artistas de rock y metal nacional ecuatoriano, pues contáctense con Aleación Maestro ahí en el fanpage, nos mandan un inbox, el material nos mandan por email, bueno, ahí podemos hacer varios tipos de contactos. También lo pueden hacer físicamente viniendo acá a la radio, a la Casa de la Cultura. Ahí preguntan por Daniel Castellanos, su servidor. Y si no estás aquí, igual que te dejen nomás en un sobre a tu nombre y fresco, no pasa nada. Dirigido para Aleación Maestra. Y también tenemos otro punto de contacto que es el centro de acopio, que le digo yo. Que es Marea Negra en el local 42, en el Espiral. ¿Y por qué en el Marea Negra? ¿Qué encontramos ahí? Primero porque es un local ya experimentado. Experimentado en esto de aquí de la producción de eventos y además de la comercialización de CDs, DVDs, LPs, cassettes, ropa, accesorios de bandas de rock y metal. Oye, y si hay, ¿sabes que los discos japoneses originales son geniales porque siempre vienen con bonus track, vienen con cositas interesantes? Y si yo quiero de esos discos japoneses de alguna banda que, por decirte, no encuentro normalmente, ellos me pueden ayudar. Claro, ellos hacen el esfuerzo. El humanamente esfuerzo posible para traértelo y pues sí te lo consiguen porque somos muy contactados. Esa es la actitud. Entonces ya saben, y para más cositas al 2220-966 los números en cabina para que sigas en contacto. Quiero enviarle un saludo muy grande a La Tacunga, en la ciudad de La Tacunga está escuchando una gran amiga, Diana Wala, es fisioterapista. ¿Sabías que me va a ayudar con la rehabilitación de la rodilla? ¿Está bien? Y ahí tiene ¿Qué ya te pasó en la rodilla? Pues tantos años de maltrato, estropearle a mi rodilla con los deportes, las artes marciales, andar de rodillas en las peregrinaciones al Quinche, han desgastado... ¡Uy, sí, cómo no! Han desgastado mis rodillas y ella tiene ya su centro de terapia física, rehabilitación, realizan yoga, hacen todo eso, tenderezan curcos, con eso te digo todo, ¿ya? Ya vamos a estarles dando más información porque también tenemos cuerpos que se desgastan y necesitamos alguna rehabilitación de vez sobre en cuando, todo, ¿no? Cuando comienzas a mover la cabeza después de haber hecho eso durante horas, todo un concierto, dolor de cuello. Hay que preguntarles ahí a tu centro de terapia física si que tienen por si acaso una biela para el diablo. Oye, no sé, pero está de compartir. Te invito, más está bien. Está de buscarla. Te invito. Y esto viene de la banda de Amazon con Carlos Sánchez Montoya. Una biela para el diablo. Ya combinado con gran dosis de poder, ya orinado en la sospecha toda hora. momento de culpar. No sé si un mal está perdida. Ya que tiene sed de ambición. La madre tierra se desangra al instante. Y mi sonrisa se va a desbordar. La tierra es fiel al diablo. El hambre es fiel al diablo. La ciencia es fiel al diablo. Codicia es fiel al diablo. La sobra es hora fiel al diablo. Racismo es fiel al diablo. Violencia es fiel al diablo. La tierra no perdonará. Esto es Aleación Maestra. Y después de escuchar a nuestro fan a Carlos Sánchez Montoya con la banda Amazon y el tema Una Biela para el Diablo. Oye, Daniel, decláreme en santo, no sé, yo también quisiera estar entre esa lista interminable de personas declaradas primero beatos, luego santos. Es que tu nivel de santidad no llega. No, no digas. Me muero, te pongo una velita. El tantómetro no dice nada. Claro, o sea, marquen cero a la izquierda. Vea eso, o sea que estoy marcando un menos 666. ¡Qué negativo! Bueno, ya hablando seriamente con el respeto a las personas que profesan alguna religión, no nos estamos burlando de sus religiones, pero en mi criterio personal, sí me parece esto demasiado rebuscado que a la fe humana se le tenga que estar dando algún ícono para que se represente de alguna forma. No me parece justo esto de que una persona, por sus actos, entre comillas, rescatables, se lo tenga que destacar ante los otros como un santo. A la larga somos humanos y hay personas que como tú, como yo, como cualquier otra persona, se la banca y lucha el día a día para que este sea un mundo mejor, un planeta mejor. ¿Y dónde estamos nosotros como santos, ah? Chuta, es una cosa súper difícil de discutir. La verdad, yo prefiero no hacerlo porque es un tema que nos podríamos tomar algunos programas discutir si estamos a favor o en contra. Sí, y lo único que puedo decir yo es acerca de este tema es que todo el opus gay está en la alta cópula de la Iglesia Católica. No, ¿sabes que este Papa, el Papa Francisco, ya no pertenece a esta jerarquía, a esta ramificación del Opus Dei, porque hay distintas ramificaciones, y siempre eran los del Opus Dei los que estaban al frente de la Iglesia Católica? Claro que también tras de esta historia, ¿no? La Iglesia Católica no es que nació como una religión porque Jesús dijo, hágase. Se aprovecharon. Claro. Hicieron negocio. No, verás, ¿qué es lo gracioso? El Imperio Romano, cuando estaba ya cayendo el Imperio Romano, deja de lado esto de considerarse un imperio, ¿no? Y santifica a quien hasta esa época era el rey, ya, Constantino. Entonces Constantino abandona el reinado y se autoproclama el papa decretado y papifica. Sí. Usa la palabra existe la palabra papifica, entonces papifica. Ya, entonces se papificó a sí mismo y se creó y se generó el primer papa, ¿no? Entonces él dijo que él era el enviado por Dios para la tierra para gobernar y servir a Dios ante la humanidad. Entonces de esta forma nace, y esto fue en el siglo V después de Cristo. O sea, cuando el Imperio Romano estaba perdiendo su fuerza y de alguna u otra forma debía mantenerse. Entonces, como todos los imperios se caen, generemos una religión. Y de ahí, por ejemplo, se inventaron un par de cositas ahí, un par de triquiñuelas, como por ejemplo el patrimonio. Ah, claro. Que... Y el celibato papal. Claro. El celibato verás, eclesiástico. Verás, hay no. una... ¿Sí? Los atributos que tenías que dar a la iglesia, ¿no? Los tributos, no atributos. Eso, los tributos, diezmo. Perdón. Los diezmos. Verás, hay una cosa simpática, hay una banda, una agrupación sasa cómica como son los Lilutiers, uh-huh. Y en una de sus obras, de sus obras, hablan del silbato, sí, hablan del silbato, ¿no? O sea, está hablando del celibato y dice... Del celibato. Claro. Del silbato. Entonces dice, el celibato, dice, y con esto de celibato, dice, y dice, ¿por qué usted, dice, y qué piensa del celibato? Que yo voto en contra, dice, ¿sí? Yo voto en contra, aparte de que esto del silbato no me gusta, dice, pero si esto no es el silbato, o sea, el celibato se refiere a la abstinencia, no a un pito. Dice, bueno, es la misma cosa, son. No es una genialidad. Pito es pito. Pito es pito. Claro, y la verdad, ya para ir como que ir bajándole un poco el tono, porque igual, o sea, yo como siempre te digo, ve, yo prefiero no meterme en líos, ¿no? O así sea, es así de fácil. Así entonces, es. Yo cuando era guambrito tuve la mala fortuna de estudiar en una escuela religiosa desde jardín hasta primer curso. Qué trauma, ¿no? Y horrible. Y sí. En sexto grado pasó algo que realmente marcó nuestras vidas. Y esa es otra historia. No lo voy a contar porque realmente no vale la pena hacer tanto escándalo. Ahí nomás dejémosle. Ahora, una cosa tenía la gachita que decir con una banda que a ella le gusta mucho. Ah, sí, por cierto. Es una de mis bandas favoritas. ¿Qué les diré? Es una muy buena banda. Igual, el vocalista es declarado ateo, así que tal que vamos con Bad Religion de Motorhead. Nos presenta la canción alguien que estuvo cantando Miley Cyrus esta tarde. ¡No! I'm Bad Religion, muy buen tema, para que les recomiendo que escuchen el último disco, que estaban genial. Bandas a Motorhead, de esas bandas que desde que nacieron no han tenido un cambio extremo y la música sigue sonando tal cual el primer disco, espectaculares por todo lado, en realidad. Mr. Lemmy Kill Mister. Ya, en un rato estuvo participando en el ¿Cómo es que te llamas? Que ya lo estaremos retomando, ¿no? Ah, sí, lo que pasa es que justo hablando de eso, pues estamos gestionando un viaje. Ya. Yeah. Nos toca viajar a Panamá, pues, güey. No. ¿No ves que el loco no puede estar por acá? Habla bien. Entonces ahí toca... Ya está difícil. Toca, aquí le van a coger preso. Entonces nos toca ir a hacerle participar allá. Toca irnos allá. Ya, bueno, ya vamos a seguir haciendo... Próxima semana me parece que ya nos vamos con el último capítulo del ¿Cómo es que te llamas? Sí. En la gran final. Ya, oye, pero sí estuvo espectacular, genial. Y gracias a toda la gente que nos colaboró haciendo este gran trabajo. Yo quería decir algo, o sea, un poco retomando el tema de la religión, ¿no? Que se me quedó una ideita por ahí en el aire. O sea, quería decir, o sea, ojo, que no estamos en contra de las religiones, de las creencias, ¿no? ¿Bien? comentario personal. El problema es cuando estas comienzan a convertirse en dogmas y dogmas que destruyen. Porque, o sea, destruyen realmente familias y se destruyen entre sí. Porque es como que de una religión no soporta verse a los otros, porque a la final terminan buscando el camino al cielo, cuando en realidad, o sea, es uno solo. O sea, es uno solo y es hacer bien las cosas, nada más. O sea, sea el ser que creas. Inclusive también, esa es una crítica más constructiva para los amigos ateos. O sea, también hay parte de violencia en ese lado, ¿no? O sea, promulgamos decir que no compartimos su creencia ideológica, pero lo respetamos. Pero a la hora de la hora no es así. Y podemos responder de forma muy violenta hacia las otras personas, hacia, ¿no?, las creencias de otras personas. Claro. ¿Y dónde cabe el respeto ahí que tanto decimos? Pido la palabra. No. Ya verás, lo que yo siempre sé decir es que cuando tu ideología, tu forma de pensar, te impide llevarte con otras personas, ahí puedes comenzar a preocuparte, panita, porque estás entrando en lo que es la intolerancia y el irrespeto. Yeah. Y para mí es así de sencillo. La tolerancia y el respeto son las claves del convivir humano, listo. Yeah. O sea, si tú toleras y respetas al del frente, estás en paz, puedes tranquilamente hacer tus cosas sin ningún problema, bro. No, ¿y sabes qué es lo indignante? De que la cachita dice que destruye familias, y no solo familias, cachas. Es que no solo familias, ¿ah? Por ejemplo, las guerras santas que se han dado, destruye sociedades. Ya, haz de cuenta, cuando tú veías a la gente de Al-Qaeda hablando contra los Estados Unidos, se referían a ellos como los infieles. Y los infieles salían, o sea, los infieles, o sea, los gringos, salían a buscar a Osama Bin Laden, y por eso tenían que arrasar con muchos musulmanes, y ellos iban directamente contra los musulmanes por ser musulmanes. O lo que pasa en Pakistán, ¿no? O sea, lo que pasa en Israel, en toda la zona de la Franja de Gaza. O sea, son guerras de ideologías religiosas y políticas, o sea. Y hay algo más, todavía mucho más atroz en eso, que justificándose con la religión, la gente festeja. Hay, por ejemplo, en el Medio Oriente festejan que haga el terrorismo contra los gringos, ¿cachai? Sí. Cuando pasó de las Torres Gemelas, hubo gente que festejaba. Las, o sea, imágenes de la gente aplaudiendo, quemando banderas. O sea, pero es que también ponte en el lado de ellos, después de siglos de atropellos a su cultura por parte de los Estados Unidos. O sea, también se va generando ese ese malsano odio, ese resentimiento, se va generando todo eso, porque, o sea, sí, ellos lo festejaron, pero también fue un desahogo, una especie de pedido de auxilio, ¿no? De mostrar quiénes son, ¿no? También con eso, o sea, no solo celebran eso, sino también el maltrato a un animal, ¿no? Recordemos que una feria taurina lleva el nombre de Jesús y creo que... Uy. No, o sea, creo realmente que no... Que es un poquito contradictorio, ¿no? Yeah. Si habló amar y habló tanto de amar a la naturaleza y de amar al prójimo, eso es lo que menos está haciendo. Es que no dijo así. O sea, hay un dicho que es Fidel Castro. Fidel sí. Castro alguna vez en su tiempo dijo... Jesús dijo, armaos los unos a los otros. No amaos, sino armaos. Porque ese es el término que usan los gringos. Oigan, vamos con música, ¿quién? Porfa, de una. ¿Con qué nos vamos? Todavía no. Hay un montón de música pendiente. Y esto es... Hipócrisy, que se viene de concierto la próxima semana, ¿no? El 30. 30, yeah. 30 de abril. Final de este mes se viene Hipócrisy. Y este es su tema de Avis. Hipócrisy, se viene Mortal Grave con Necromania. Nos estará visitando este 30 de abril, así que pilas a todas las personas que les gusta el black metal extremo. Necromania con Mortal Grave, qué bandaza. O sea, oye, las bandas brutales están llegando una tras otra, o sea, se viene Hypocrisy, se viene Mortal Grave, los Entrones también estarán aquí en Ecuador, Municipal Wasted, Amon Amar, Therium, Children of Voodoo, entre otras de las bandas que nos estarán visitando en estas tierras equinocciales. Y de todas esas bandas tenemos música, o nos conseguiremos música para... pues ambientar de cierta manera, ¿no? Sí. Podemos hacer unos mini especiales ahí de las bandas porque son un montón. Hacer las previas. Sí, oye. Ya ha sido partido de fútbol. Claro, tiene exactamente el mismo sentido. No, para mí tiene hasta más sentido. A ratos yo pienso que el fútbol ya no es un deporte popular, sino se volvió populista solo para contentar a las masas y a veces embobarnos, ¿no? Y es lo que me encanta, el fútbol. Eso va a ser realista. Ah, por cierto, saludos al equipo, su amigo Morra, jugamos este sábado a las 7 de la noche, ¿no? Así que 6 y 40, asistirán antes. Ya, 6 y 40 tenemos que estar allá, por oye, si acaso. Hablando de fútbol, se me ocurrió ahorita que mencionabas el tema. Uh-huh. Claro, vos odioso con la camiseta oficial de la gira de... ahí está. Ah, de Sepultura. De Sepultura. Ah, de... es que es una bestia, esa camiseta se parece a la de la selección de Brasil. De hecho. Del mundial anterior. Entonces lo que te iba a decir es que en la cadena Fox Sports, mientras se pasaba el partido Oriente Petrolero, creo que es, con otro equipo. Ya, hubo una toma polémica que incluso fue bomba. En los videos del YouTube. ¿La del fantasma? El fantasmito, exactamente. Se asomó un fantasma, ¿cachai? En el estadio de Bolivia, en el Hernando Siles. Ahí se asomó, pasó un fantasma. Y ahí había un montón de comentarios que decían si es o no es. Pero súper singular. O sea, ahí es focazo el video porque realmente sí parece, loco. ¿Estará el pendiente de ese programa del 8 que dan los sábados donde pasan fantasmas? Solo para ver si qué dicen ellos, si es verdad o no. Hasta ahora no he visto, ¿verdad? Pero en realidad ya se desmintió. O sea, ya se dijo la realidad. No había sido un fantasma, había sido un fanático que había pasado... Un fanático rápido. Etéreo. Es que lo que pasa es que es súper densa la toma porque realmente corre a tal velocidad, como primer punto, corre súper rápido a través del graderío. Y lo más foco es que en un momento es como que atraviesa una malla, ¿cachai? Las que separan los estadios de la general de la preferencia. Atraviesa como una malla, entonces ahí es la parte densa. Fue tan rápido que hizo división celular, así que atravesó muros y mallas. Sí, genial, llegar a este nivel. Sí. Oye, vamos con más música. Oye, de uvas, ¿qué tenemos? No sé, déjame escuchar un pedacito de lo que se viene. Que es una... Si es que no me equivoco, debe ser una genialidad. Vean eso. Y se viene el amigo Salomón Jiménez con Esparta y este Evangelio según Judas. Y va y viene. bueno, continuamos con esta aleación maestra. Hoy han sonado bandas ecuatorianas, italianas, Noruega. Noruegas, no. Alguna que otra gringa. Inglesas. Sí, siempre nos falta tiempo, ¿no? Nos quedamos con 7 temas en carpeta. Oye, ahora sí, ¿puedo mandar otro saludito? Claro. Ya, María del Carmen Monar, en el sur de Quito, nos está escuchando. Gracias por mantenerte en contacto. Oye, y mi amiga Diana ya me pasó la dirección del centro de rehabilitación. Para la rodilla, loco. Ya. Le voy a... Quiero enviarle un saludo y decir que el centro de salud, el Kine Salud se llama, el local... Está ubicado en la Sánchez de Orellana y Fernández Vivero, allá en la Tacunga, cerca del Parque Central. Por si acaso, por si se les ofrece enderezar al curco, vayan por ahí. Y una vez compran ayuyas y los traen. Sí, sí. Oye, qué ricas que son las ayuyas. Oye, justo estábamos contando el haciendo estos cálculos, ¿no? Uh-huh. Fue chistoso, matemáticos. O sea, tengo una lista de todas las músicas, de todas las canciones que han sonado en este programa. Y vamos con 252 canciones. Ya. Hemos puesto hasta el momento, cacha. Ya. Y se han repetido, de esas 252, hemos repetido 37 bandas. O sea, lo Eso que quiere decir que en total hemos sonado 215 bandas de rock y metal nacional y mundial en Aleación Maestro. ¡Aplausos! Una bestia ya. Pero ¡entramos a los Guinness! Y seguimos con más. Y en los pocos programas que hemos tenido, ¿no? Y la próxima vez vamos a tener exacto cuántas bandas ecuatorianas han sonado. Esos son los que se han repetido en realidad. Sí, por calidad y porque también han estado aquí presentando su trabajo. Claro. Y por gusto. Hay un par de bandas de extranjeras que se han repetido bastante. Pero por es por coyuntura. Sí, es por coyuntura. No porque hayamos querido repetirlas constantemente, por dictadura, ¿no?, del productor. Sí, sí, así. Pues bueno, se acabó el tiempo, estimado Daniel. Ha sido un gusto poder acompañarles una semana más de Aleación Maestra. Se vienen novedades, se vienen premios y sorpresas, así que no se desconecten. Ajá. Yo soy la Cachita desde este Quito Bipolar, nos estamos escuchando el próximo jueves. Les recomiendo que vean el video de la canción que está sonando, de fondo. Conmigo es hasta, chao. Y ya pues, ahí les dejamos con un tema de Cradle Files. ¿Cómo se llama el tema, Franklin? From the Calvary to the Slave. Eso, mi Dios. ¿Eh? Ya, pues de mi parte, Daniel Castellanos de Al Aire, más Salvatore en el Facebook. Denle like al fanpage Aleación Maestra. Escuchen Radio Casa de la Cultura toda la semana, todo lo que queda del año, porque es una buena programación. Próximo jueves, más de Aleación Maestra. Chao. La maestría en aliación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.